seguimos haciendo que vuelvan y ya estamos para charlar con Carlos Geller. Hola Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pablo? ¿Qué decís? Yo estoy muy bien, pero vos estás mucho mejor. Bueno, para mí no hay sorpresa, así que estoy acostumbrado. Ahora, quiero decirte algo. Dime. Romero, Sergio Chiquito Romero, rompe una máxima que para mí, hasta ayer, hasta anoche, no tenía excepción. La máxima es, penal bien pateado es gol, para mí siempre así. Ahora, la primera que saca en la tanda de penales es monstruosa. Porque el penal está bien pateado. Sí, y él lo saca con mano cambiada, con un reflejo fenomenal. Mano cambiada, ataca la pelota, es una cosa, sí, es una cosa tremenda. Fenomenal. Ahora, déjame hacer felicitaciones primero. Primero, felicitaciones. Bien, finalista de la Copa Libertadores, no cualquiera. El modo en que llega Boca es... No te hace mella en algún lugar. Uy. En algún lugar no te hace mella, no tenés una reflexión. Sí, que a mí me gustaría ganar 3-0 todos los partidos. Claro. Y que además los tres goles se hagan en los 15 primeros minutos, así después me quedo tranquilo, disfruto y no sufro. Pero bueno, el juego es así, el reglamento dice que cuando en los 90 minutos no se sacó ventaja a ninguno de los equipos, se define por penales. Está bien, no me tires con el reglamento. Pues. No es el reglamento, ese es como se juega. Está bien, pero no es un empate palo por palo. Hay momentos que la pasa palo, mal. Sí. Pero vos qué me querés decir, si a mí no me gustaría más ganar en los 90 minutos, sí, porque sufriría menos, desde luego. Está bien. Ahora, si el reglamento dice eso y es parte del juego, tener un arquero que tiene ese atributo, es parte de tus atributos, que está demostrado que son tan importantes como tener un 9 que hace muchos goles. Por supuesto. Bueno, no, Boca tiene dos resultados favorables. Eso es lo que termina definiendo el resultado del partido, ¿no? Así es. Pero bueno, qué sé yo, lo que pasa que también uno tiene que considerar que por ahí Boca, que creo que es el único equipo argentino que está jugando tres competencias, sí, tenga alguna dificultad. Porque eso, pues no hay otro equipo que juegue tres competencias al mismo tiempo. Está ¿no? bien, está bien. Pero mirá, ayer lo charlábamos, se da la situación que si Boca en un partido de semifinales de Copa, ni más ni menos, de sí, acuerdo a cómo salía ese partido, la situación de Almirón y estaba... Seguro. Y querés que yo te voy a decir una cosa, y si el Dibu sí, Martínez no saca la última pelota que sacó en el Mundial, ¿sabés todas las cosas que hubieran dicho del equipo, de Messi, de todo lo demás? No sé, Scaloni para mí estaba... Al final, otra vez perdimos, siempre pasa lo mismo. Entonces, después de los resultados hay lógica para lo que vos quieras. Bueno, está bien, te la doy. Sí, es no, así. ¿Sabés por qué te banco? Te banco porque no me dijiste ganamos a lo Boca. Insisto, la pelota que saca el Dibu Martínez, la sí, última señor, esa que saca a los 90 y pico, es impresionante. Y el delantero francés todavía se debe estar preguntando cómo diablo fue que no hizo el gol. Total. Y bueno, y Argentina había jugado mucho mejor que Francia, y había dominado, y estuvo arriba en el score todo el tiempo, y lo pudo perder en la última jugada. Sí, señor. Y bueno, eso es parte del encanto de este juego maravilloso que se llama fútbol. Y además hay que estar ahí, te digo, ¿eh? A mí me tocó moderar un debate en la Ciudad de Buenos Aires, tenía el corazón que se me salía. Y imagínate, dice, ir a patear un penal ahí, en la semifinal, claro, de la Copa. Claro. Hay que estar ahí, es total, así, por total. Eso. Bueno, Carlos, nos metemos en lo serio. No, mentira, esto también es serio. Ayer, cuando lo escuché a Milei decir... nos conviene que el dólar crezca, o cuanto más sube el dólar, más fácil va a ser dolarizar. Uno lo puede entender como parte de la liturgia electoral, etcétera, pero me pareció una cosa tan grave, sí, claro. sin desconocer que cada vez que sube el dólar paralelo o el dólar ilegal, hay gente que le cuesta más comprar, llenar la canasta, ¿no? Es que eso mismo es la primera cosa brutal que tiene ese dicho de Milei, que efectivamente pareciera que las personas no cuentan, no son la variable de ajuste, porque todos saben que cuando, bueno, fíjate lo que pasó con la devaluación del 21%, y cuánto repercutió en los precios y todo lo que tuvo que hacer el gobierno para tratar de compensar esos efectos desde el punto de vista del bolsillo de la gente. Entonces, bueno, pero es tan brutal como cada una de las cosas, según se trate, porque yo lo veía también a él debatiendo con el otro día con alguien cuando hablaban de una calle privada o no, y el periodista le decía, bueno, pero puede ser que en alguna localidad del interior no sea negocio, y si no es negocio es porque no hay que hacerlo. Entonces hay una matriz de ese pensamiento que en definitiva se resume en que no es cierto que donde hay una necesidad hay un derecho. Sí. Porque él te lo dice con todas las palabras. Te dice, sí. ¿Quién lo financia? El único sí. derecho que vale, el único derecho inalienable es el derecho de propiedad. Sí, sí, lo dice con todas las letras. Eso que decís de la obra pública es un hallazgo. Es de la campaña a diputado nacional de Milesi, la campaña del 21. Bueno. Y es tremendo porque tremendo, lo que dice... pero vos te fijás, dice, en un momento Pablo, dice, no le vas a dar un puente a 200 personas porque estás beneficiando a 200, pero estás sonando... Pero y el que lo paga, ¿quién lo paga? Entonces, sí. Claro, ¿cómo puede ser? ¿Vos sí. te imaginás a dónde te lleva una organización de una nación con esa premisa? Sí, es tremendo, tremendo. Por eso digo que ninguna de esas frases te tiene que extrañar demasiado, porque de verdad... Yo voy a decir una cosa, a ver, y espero que me lo entiendan. Creo que Milei es bastante coherente. A ver, ¿en qué sentido? Que todo lo que dice responde a una matriz de pensamiento, que es esa básica. Está bien. Que lo que no es rentable no hay que hacerlo. Y que lo que, porque alguien está poniendo por otro. Es decir, cada uno tiene lo que se merece, está en el fondo. En el fondo es la meritocracia llevada a su máxima expresión, ¿no? Sí, claro. Y sí, es así. Y si, y qué es menos brutal o más brutal, ¿por qué yo no tengo derecho a vender un órgano mío, si es mío? El derecho de propiedad llevado al nivel absoluto y máximo. Es loquísimo. Yo siempre jorobo, pero... Creo que en la mentalidad de Milei y de los Mileis, mi razonamiento choca con el... Porque parte de lugares absolutamente distintos. Es decir, usted ve una cosa, vos no podés estacionar donde querés, ni podés andar de contramano. Es decir, no hay una sociedad que pueda funcionar si no hay un orden que lo ponen las leyes, las regulaciones, los reglamentos, etcétera. Y todo eso, en una cosa que esté bien pensada, siempre está hecho para proteger al más débil. Sí. Al que necesita que se lo proteja. Porque si no, es la ley de la selva. Pero bueno. Bueno, el drama el que tenemos en esta elección, el drama que tenemos en esta escena, en esta elección, es que no es alguien a quien hay que descifrar con dificultad o leerlo entre líneas. Tiene un Por nivel eso te de... dije, es coherente. Sí. Clarito. Sí. Bueno. Nadie podrá decir que vota a Milei engañado, uno podría decir, ¿no? Sí, claro. Puede ser que la gente no dimensione, eso sí, puede ser que haya mucha gente que yo veo en alguno de esos reportajes callejeros, que yo no sé qué valor tienen como muestra y demás, pero que la gente mezcla todo, porque cuando le preguntás, pero vos estás de acuerdo en que se privatice la educación, no, eso no, y esto no, eso no, y no, esto no, pero lo voy a votar. Entonces, sí, claro. Qué sé yo, el otro día había una larga nota que le hizo Daniela Ballester a un transeúnte, sí. Donde cada cosa que le preguntó, lo que él decía era contrario a lo que Milei propone, pero terminó diciendo que bueno, pero nunca gobernó, le tenemos que dar una oportunidad. Pero toda, mirá, que, pero la tenía clarísima. En cada tema que ella le planteó, él dijo, no, eso es una barbaridad, no, eso no puede ser, no, eso tal cosa. y en el redondeo termina diciendo, bueno, pero nunca gobernó, ¿y por qué no le damos una chance a ver cómo lo hace? Es como el debate que tiene Fantino con el ministro de Obras Públicas, cuando Fantino con toda naturalidad le dice, bueno, pero yo si hace eso voy a estar junto con vos peleando, pero ¿por qué no dejamos que lo haga y vemos qué pasa? Claro. Es una peligrosísima cuestión que se trata de instalar, de bueno, pero démosle la oportunidad, porque este nunca gobernó, los otros ya gobernaron y tenemos estos problemas. Ahora, corregime, Carlos, si efectivamente se prueba, después es muy difícil reparar o volver para atrás con alguna de esas cosas, ¿no? Y sí, no, y además del dolor, tal vez se pueda volver para atrás, pero el costo del mientras tanto no te lo devuelve nadie. Claro. Porque el daño está hecho, vos podés, viene hay un cambio de signo y cambiar las leyes y vas para atrás, y pero y el mientras tanto, lo que pasó en los 4 años de macrismo no tiene devolución. Vos lo podés corregir para adelante, pero no tiene devolución. El daño bueno, está hecho. Y en todos los sectores, ¿no? Hay familias que lo han perdido todo, y también hay pequeños, medianos empresarios que la quedaron con un bobazo. En todos los sectores. En todos los aspectos. Entonces, por eso digo, no hay, veamos qué pasa, esto es demasiado importante. Sí. Y la verdad, vos, no, cuando tenés un problema de salud, buscás un médico con experiencia, no buscás alguien que recién se recibió y mucho menos un estudiante. No, claro. Claro. Vos fíjate, vuelvo a repetir, por ahí ya te lo dije el otro día, una persona se recibe de médico y necesita 4 años de residencia para poder empezar a atender. Los 4 años de residencia son hacer experiencia bajo el control de otro que tiene experiencia para pasar a tener, por la vía de acumulación de casos, de situaciones parecidas y demás, la solvencia de poder resolver por vos mismo. Y, Carlos, y cuando hablamos de manejar el Estado, no nos parece que tuviera importancia la experiencia que acredita tu solvencia para manejar un Estado. Que manejar claro. un Estado es muchísimo más complejo que manejar la empresa más grande que se te pueda ocurrir, porque la empresa tiene un fin determinado. Acá la multiplicidad de objetos que tiene la gestión pública requiere una capacidad, una experiencia, un dominio de la diversidad de los temas y demás, que es muy difícil pensar que se puede resumir en, para mí hay un derecho, la libertad y el derecho a la propiedad. Es medio terrible. Claro. Sí, sí. Y no hay que aflojarle el argumento, porque no se pueden dejar de decir estas cosas, por más que haya un sector que aunque digas todo esto, te dice, bueno, vamos a probar y ya. Bueno, pero yo voy a seguir diciendo lo que pienso hasta el último día y después del último día. Porque estoy absolutamente convencido, además, y estoy absolutamente convencido que sería dramático y que el costo de la experiencia en términos de calidad de vida, de sufrimiento de la población, sería verdaderamente dramático. Y eso no tiene devolución, No hay Carlos, un tema cana, me equivoqué, pues no es, sí, no claro, estamos claro. haciendo, no es un crucigrama esto. Carlos, desde que pasó, que tengo ganas de preguntarte, ¿qué viste en la escena del coloquio de IDEA y esa reunión que armó Milei, en esa fuga de algunos empresarios que arrancaron para escucharlo sin prestar atención a Burri? ¿Qué ves vos con la experiencia que tenés, con lo que charlás con esos sectores? ¿Qué entendiste de eso? Yo charlo con esos sectores mucho menos de lo que vos te imaginás. Bueno. Sí. Pero los jurás, ¿no? A ver. Lo primero que veo es en muchos de esos personajes un nivel de oportunismo fenomenal para querer estar en todas. Son los que ponen guita en todas las campañas. Sí. Y bueno, y como ponen guita en toda la campaña, quieren tener presencia en todas las actos para hacer de la primera hora gane quien gane. Mucha mezquindad. La verdad que los descalifica bastante. Milei cuando le dice a Martino, creo, ¿no? Sí. Pero vos no estabas en el equipo de la Reta. No, no le pregunta, le dice, vos estabas en el equipo de la Reta, bueno, yo lo vos sé. Vos estabas en el equipo de la Reta. Sí. Yo te diría, si tenés ganas algún día la semana que viene, a Martino estuvo citado por la comisión investigadora de la fuga de capitales, porque claro, él en ese momento era el director, el presidente del HSBC, y yo estaba en la comisión bicameral investigadora, y me acuerdo de mi diálogo con él, porque fue muy muy interesante, ¿no? Luego que dejó de ser el ejecutivo principal de ese banco, incursionó en la actividad privada, militó para Macri, es decir, fue funcionario de Macri. Fue funcionario de Macri, no me acuerdo. Sí, claro. Bueno, claro. Bueno, por eso no se priva de nada, está bien. Tiene derecho porque no nadie se lo puede quitar. Sí, pero digo, como vos decís, el rol de eso, veo, sí. Veo esa cosa que, ya te digo, de cierto sector que quieren apostar a todas las docenas, uh-huh, para no perder, ¿no? Y la última, siempre, Carlos, sé que con los debates de A5 muy bien no te llevas, pero estábamos diciendo, la verdad que cambió bastante la escena del domingo a este, o por lo menos se introdujeron distintos temas, ¿no? ¿Dónde vas a poner la atención? No sé, qué sé yo, voy a ver el debate, cómo voy a hacer antes, cómo voy a... Yo creo que, en mi caso, yo le pongo atención a todos los detalles, porque creo que las grandes diferencias son justamente, están en eso, están en los detalles. Pero... Uh-huh. Sigo pensando que se dispersa mucho la posibilidad de ponderar cuando debaten cinco. Aquí en ese debate apareció el derecho a réplica como una novedad, que me pareció sí, una novedad interesante. El debate fue ordenado también, es decir, desde ese punto de vista creo que fue... Estuvo bien, fue ordenado al sí, tiempo que tuvo ida y vuelta, ¿no? Las dos cosas. Sí, tuvo. Sí, las dos cosas, sí. Por eso digo, fue ordenado y tuvo ida y vuelta, tenés razón. Sí. Y bueno, ese derecho a réplica, tal vez yo le agregaría más derecho a réplica, le agregaría un número de derecho a réplica por tema. Claro. Porque si no, viste, los principales oponentes, los que uno supone que tienen chances, se gastaron prácticamente los derechos a réplica en el primer tema. Sí, claro. Y entonces eso un poco después le saca condimento a los otros temas. Si yo lo tuviera que diría, bueno, esperá, en vez de cinco en total hay tres por tema. La cosa así, hay tres temas, hay tres derechos a réplica por tema. Porque al final, en el derecho a réplica aparece la parte más interesante y picante del debate. Porque eso es lo que es debate, si no son exposiciones. Cada sí, uno dice lo suyo, y el debate en realidad se produce cuando hay derecho a réplica y el otro contesta, hay el debate. Bueno, el lunes vamos a tener cosas de que hablar. El lunes no me vas a poder encontrar, me imagino, porque 15:30 horas tengo comisión junto con Energía para tratar el proyecto de gas licuado. Y el martes hay sesión. Proyecto muy importante, y la idea es que el martes vaya a recinto, sí. Bueno, el martes vamos a tener un... El martes hay un lindo temario y sí, el miércoles vamos a poder comentar todo eso seguro. Ahí está. El miércoles, el lunes probemos, porque por ahí la comisión... No va a estar. Está citada a 15:30, imposible. El miércoles vamos a tener una charla linda con lo que haya dejado el debate y con lo que haya pasado en la Cámara el martes. Señor, de acuerdo. Un abrazo grande, Carlos. Chau. Otro para ustedes. Carlos Gelerecha.